¡Eso! ¡Cobarde! ¡Cobarde, cobarde! ¡Sé valiente! ¡Sí! ¡Sé valiente! Hoy jugaste y perdiste como nunca, porque siempre fuiste buen ganador. De aventuras que tuviste en esta vida, y ahora sufres por culpa de un amor. Y por tanto dolor que tú causaste, hoy la vida un paso en falso a vos te dio. Ese amor que tú reclamas tiene dueño, sé valiente y admite que falló. Cobarde, sé valiente, siempre ganaste con todas las mujeres. Cobarde, sé valiente, y ahora fuiste por derecha y tú perdiste. Reconoce que perdiste, sé valiente como un hombre de verdad. Reconoce que perdiste, sé valiente como un hombre de verdad. ¡Ey, no más! ¡Eso! ¡Vuelta! Que te enamorarías, siempre tu fuerte fue de conquistador. Y ahora lloras, sufrís porque no te aman, y se te ríen de tu pobre corazón. Cobarde, sé valiente, siempre ganaste con todas las mujeres. Cobarde, sé valiente, y ahora fuiste por derecha y tú perdiste. Ay, reconoce que perdiste, sé valiente como un hombre de verdad. Reconoce que perdiste, sé valiente como un hombre de verdad. Bueno, sé valiente como un hombre de verdad. Cobarde, sé valiente, ¡ey nomás! Bueno, ¡oh, palito! ¡Eso!